Buenas noches o buenas tardes, empezamos Carga Descarga. El programa de Scanner FM dedicado a Netaudio y Netlabels en directo desde el Sonar 2013, Sonar 20 años, y estamos estrenando prácticamente un nuevo escenario, una nueva ubicación en el Sonar. Y vamos a tener un programita muy especial. La lástima es que no van a poder estar ni Ángel Galán ni Santiago Lizón esta vez. Siempre me dejan solos, ¿no? La última vez estuve en el LEF y solo también. Uno accidentado, el otro buscado por la Interpol. No sabemos dónde están hoy mismo, pero igualmente vamos a tener un programa cargadito con lo mejor de las Netlabels que han pasado por el Sonar y algunas sorpresas, como alguna entrevista muy especial. Y la gente que nos sigue por las redes sociales habrán podido tener alguna noticia de quién puede ser, y el resto puede ser que sea bien sorprendido. Y vamos a empezar con el primer tema que va a sonar. Es un artista de Netlabels que sonó en el primer Sonar en 1994, Alex Martin. Algunos lo conocerán como Alex Martin Ensemble, y este temazo es editado para Rotterfleck Netlabel, uno de los primeros Netlabels españoles a finales de los 90 que se crearon. Y vamos a escuchar el tema de Alex Martin, Blame EP para Rotterfleck Netlabel. Estamos escuchando a Alex Martin, que sonó en el primer sonar en 1994. Y bueno, y podéis escuchar a veces sonido de fondo porque está tocando Gluteus Maximus. Estamos al lado del Sonar Village y seguramente se nos cuela un poco de sonido del escenario por el micro. Pero bueno, queremos seguir el programa de carga-descarga especial. Os comentaba que el tema era de Alex Martin y Alex Martin está por aquí haciendo una demo de Natis Instruments. Sabemos que está por el recinto del Sonar, le hemos convocado a ver si se puede pasar un momentito, si no le coincide con la demo, y a lo mejor como sorpresa también se podría pasar. Vamos a esperar. De momento, mientras tanto, vamos a escuchar un tema de otro artista que sonó en el Sonar 2004, en este caso Recover Flow. Vamos a escuchar un tema que se llama Lara's Tribute, publicado en Arcticon en Label, el label de JM, el cual estuvo tocando en el año pasado en el LEF Festival, también por el concurso de Scanner FM. Y vamos a escuchar un tema del recopilatorio Cinematograph, Lara's Tribute, en Arcticon en Labels. Recover Flow, ahí vamos. Acabamos de escuchar a Recover Flow en el Sonar 2, bueno no, que tocó en el Sonar 2004, pero esto es Lara's Tribute, recientemente publicado en Arcticon en Label. Y por aquí va pasando gente, amiguitos, hola. La tenemos aquí, hola. Fibla, hola. Vicenç Fibla, hola. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo va el Sonar? Pues, Hasta ahora. Hasta ahora, porque ¿qué hora es? Las 5 o así hemos venido aquí. Las 5 y 13 minutos, mira, riguroso directo. Tú y yo 5 horas exactas aquí desde las 12 y cuarto, ¿no? Ahora me oigo. Tengo que reconocer que nos hemos encontrado en la puerta, claro. Y hemos estado haciendo la primera cola antes de que se abriese. Vamos, hemos ido como las 50 personas. Claro, es que el problema es que había la actuación de Chess a las 12 en punto, con lo cual teníamos que estar aquí a las 12 menos. Además es un poco, bueno, esto el Sonar empieza a las 12 en punto y a las 12 en punto artistas están tocando como debe ser, como tienen que ser, con puntualidad inglesa, sí. En todos sus escenarios, aunque esté vacío, pero ellos están tocando. Hemos comentado antes que, bueno, ¿qué haces si te toca tocar con el escenario vacío? ¿Pones una intro larga o...? Pues, claro, no, lo que hablábamos, ¿no? Que si se abren las puertas y no hay nadie, pues pones ese 5, 5, 4... unos ruiditos y tal, mientras esperas que haya alguien. Una intro de los Crawler ahí en plan Lambert. Ay, guay, se ha hecho un poquito. Mira, que me cambia el micro. Me cambia el micro. Bueno, se escuchaban. Vale, otro que se escucha mejor. No pasa nada, soy el mismo, pero con otro micro. Y se ve mejor. Pues estamos encantados de que se haya pasado Vicent Fibla, que recordemos tiene el sello Spark. Sí, hemos estado aquí viendo a Buki. Efectivamente, ha tocado Buki, cuyo álbum, ¿cuándo va a salir? ¿O pues suponemos que septiembre, octubre o así. No tiene a salir, tiene dos artistas más programados en este Sonar. Uno es Bruna, que mañana. Toca mañana, y otro es Baradiem y Escofet, que tocan mañana, además, a la misma hora que Bruna. Bueno, que es lógico, que realmente son dos cosas que son tan diferentes entre ellas que yo también las habría puesto simultáneamente. Exacto. Podéis escoger entre uno y otro, incluso... Y más cosas. Y más cosas. De Sonar hay muchas más cosas, ¿no? Hay muchas más cosas. Pero siempre está bien promocionar lo de aquí, lo de la tierra. Tira para casa. Y además, Fibla es una de las personas que decimos así como dicen los rappers, respect. Porque... pese a que él no es exactamente un label, sino es un sello en físico, no hay diferencia. O sea, de hecho, pero la idea del label ya es como un nombre que ha desaparecido y pasan a ser sellos, que es lo normal. Efectivamente. Además, es una de las personas que se fija mucho en los artistas que han colaborado con el label. Recordemos a Tape, a un montón de artistas que están en... pasando, que han hecho el periplo de publicar primero licencias Creative Commons, después en físico, después puede ser físico Creative Commons, puede haber un mogollón de mezclas, y la atención y los sellos pequeños que publican de calidad, lo tenemos que seguir, lo tenemos que reconocer. Por supuesto. Muchas gracias, Vicenç, por tu asistencia. Nos damos la mano de nuevo, veis, sí, ¿vale? Pero... estamos aquí celebrando y luego nos tomamos una cervecita, chicos. A favor. Y nos quedamos, si no, mañana en Kraftwerk. Venga, chao. Muchas gracias, Vicenç. Qué buena. Y vamos a sonar lo siguiente, al tema del señor Click. Que sonó en Sonar 2007, el señor Kik, Juanjo, que suene. Let the fuck with them skip. Bueno, acabamos de escuchar al señor Click en un tema publicado en Innocuo. El señor Click publicó, publica normalmente en Innocuo, además es colaborador muy asiduo de, y creador de en el label también. Estuvo en Sonar 2007 y estamos viendo que tenemos aquí ya cercana una entrevista que ya podemos decir quién va a ser. Tenemos a Jimmy Liddell, que vamos a entrevistar en exclusiva en Scanner FM dentro de Descarga de Descarga. No es el de los supermercados, es el músico. Y mientras vamos a escuchar a Rominger en un tema publicado en Miga. Rominger estuvo en el Sonar 2009 sonando y este tema está publicado en un álbum llamado Music for Camping de Miga y vamos a escucharlo. This story is about the adventures of a man called Gulliver. One day he was on a boat and there was a terrible storm. Gulliver was very afraid. All the people died except Gulliver. The boat started to go down. Gulliver started to swim. He swam to an island. He felt happy, but he was really tired, and he went to sleep on the beach. Tenemos aquí en exclusiva a Jimmy Liddell, sentado delante nuestro. Nos va a acompañar y a ayudar Gerardo de Pias Records, que amablemente se ha acompañado a traer aquí a Jimmy. Jimmy Liddell, thanks for coming. Yeah. Nice. Thanks for having me. Yeah. Nice to meet you. Good to be back, man. Yes. I just saw an old poster from Sonar 1999. I've been playing since 1999. And it's good to see it, man. 20 years later, evolving into this thing. Like, you know, congratulations to all the Sonar people. This is beautiful. Thanks. Sí, bueno, Jimmy, traduzco, ¿no? Ha dicho que ha sido increíble porque ha visto un póster de 1997 donde él tocó. Y dice, es increíble haber visto esto crecer durante estos últimos, ¿no? 17 old años, school. ¿No? Sí, pasado mucho vieja tiempo. Escuela, dice Jimmy. Vieja escuela el Sonar. Better for you is nice now or then? Well, man, you know, change is a good thing. You know, I like change, so I like both. I don't like to have a preference. You know, I think this is a natural evolution, and it still feels fantastic. The original Sonar spirit, just a little bigger. Perfecto. You know? Bueno, no lo ha dicho. Even David Bowie wouldn't have said it better than you. Yeah. Es verdad que changes, cambios, es una cosa natural y que se tiene que aceptar de buen grado y que el espíritu original de Sonar todavía se mantiene aquí después de 20 años. Eso lo sabe Jimmy, lo sé yo, lo sabes tú y lo sabe todo el mundo que lleva viniendo tanto tiempo a Sonar. La innovación es una parte muy importante. Además, cuando ya las cosas se te empiezan a quedar un poco estrechas, el número de gente no te deja ver bien los conciertos. Hace nada hemos estado viendo el concierto de Jimmy Tenor perfectamente, casi en las primeras filas, sin agobios. Ha sido impresionante, O sea, el Sonar es uno de los festivales en que tú puedes disfrutar de los conciertos. Yeah, he said right that they've been seeing Jimmy Tenor, you know, playing. Yeah. And now in a place, you know, that so can hold like 7,000 people. So beautiful, beautiful. So it's great. Jimmy Tenor came on the stage with a horse. Yeah, right? Sonar, yeah, yeah, in the 90s. Yeah. En uno de los primeros Sonar, Jimmy Tenor vino en caballo. So he's going to come on stage on a bull. You know, how's it going to improve? Or maybe on a tank, like Aphex Twin. There you go. It's going to come on a tank. It's official. You heard it here first. Jimmy Ten is going to come on in the tank. In Aphex Twin's tank. Yeah. Yeah. Bueno, tenemos aquí en exclusiva. Yeah, there you go. Va a intentar venir en un tanque, no en un caballo. Actualmente ha dicho el tanque de Aphex Twin, he dicho yo, porque no sé si la gente lo sabe, que Aphex Twin tiene un tanque en su jardín. Esto es verídico, por eso lo he dicho, no es una coña. Es que hay gente que no sabe qué hacer con su pasta, amigo. Esto es increíble. O con su jardín. O con su jardín. Bueno, tienen pocas ganas de cuidar el jardín. O like, muchas. There is people that doesn't know what to do with their money. And I said, or with their garden in Apex. Exactly. He lives in a bank. He lives in a bank. He really does, yeah. We have seen you on a very nice video clip on Vimeo. Lo hemos visto en un videoclip muy chulo en Vimeo. Con unas proyecciones, una especie de cajas, una especie de mapping incrustado dentro del show. No lo vamos a ver aquí, supongo, porque cuando va a tocar es todavía hay luz y no se puede ver, pero nos gustaría saber si eso se ha cuajado en un show con video mapping, un show interactivo con proyecciones. They've seen you in Vimeo, you know, with this new show with the mapping and the projections and the new, you know, interaction with that. Yep. He said that probably we won't see you here like that because it's daytime. And that's right. Yeah. But he wanted to know if you have prepared this on purpose, like to make a tour or to be something like you will do continuously, maybe within 1 or 2 years. The projections and all of this. Yeah. It depends. I mean, I definitely feel like it's one of those things that was more work than I ever imagined. It's so funny because now I think people, they go to these shows and they go, oh yeah, there's the projections and there's the video wall and there's this. I think people, they have no idea just the crazy work that it takes to actually make it look good, to work perfectly and everything. So I have a lot more respect for all of these people now that I've tried it. And I definitely like to try it again. It's one of those things that takes a lot of budget, actually. The right place, the right people, everything has to be right. So it's a lot of preparation. Sometimes I just like to make music, you know, real simple. I just like to sing, play my machines, and I don't want to worry about the rest. I just want to take it back to the roots, you know. Sometimes I want to do something much more theatrical. So, you know, it's like that. I like to keep it, you know. Bueno, dice que lo que él ha hecho parece más complicado de lo que parece, que hay un curro ahí detrás que lo flipas. Y que entonces, que tiene que ser como el sitio perfecto, la gente idónea, el lugar donde él realmente vea que todo ese esfuerzo que hay detrás de toda su historia se ve recompensado y merece la pena. Dice que a veces prefiere tocar solo música. Como dice, el back to the roots, ¿no? Es como él con sus máquinas, punto y pelota, ¿sabes? Y no preocuparse por si hay visuales o y tal y cual. Pero bueno, que sí, obviamente, cuando se dé el sitio y el lugar, when the place and the right time are there, In this question, I have to say, yo estuve en Madrid, en Teatro Lara, last year. Was it last year, I think? Yes. Yeah, last year he played in Lara. In Madrid, you played in Teatro Lara. It's an amazing show, fue un show fantástico, tocó casi dos horas con un grupo, con varios, me parece que eran seis o siete músicos en el escenario, él tocando un montón de máquinas, fue impresionante y además nos flipa mucho también los vídeos que tienes tocando iMachine with iPhone, with some tablet or with some devices, and so many of un concurso que se hizo en base a tocar los cacharritos de iMachine y devices, o sea, iPhones, tabletas, y podrías hacer mogollón de música y salía él haciendo unos temazos impresionantes. He was seeing you in Madrid in Teatro Lara and he was impressed. Yeah, cool. Not only with the band that you put a big band, but also with these little devices, with the iMachine, with the iPhone, with the tablets. Yeah, man. You know, and he was so impressed with all the music could come out of those, you know, little things. Definitely. I mean, that's it. I think I like this time that we're living in because I think I always say that, so I came to Sonar and I played here in 1999, you know? But I still want to see, like, these teenagers coming and, like, blowing my mind and making music only with some real cheap device. Because nowadays you have so much power and so much technology in almost anything, you know? Much more than I had growing up, than I had with Christian Vogel when we did Super Collider. We had really basic computers, everything. So now is an amazing time to make music. It's a brilliant time to just do stuff. There's no excuse anymore. You know what I mean? That's great. No excuse, to not do music. You're right. Just do it. A monkey could do it. Monkey could do it. You know, and I might want to hear that. It could be quite good. You know, very raw. Monkey music, that would be amazing. Monkey music. I would pay for some monkey music. They would only play songs like Monkey Man, Too Much Monkey Business, all the hits, Stranded in the Jungle by the New York Dolls. I mean, hey, that's it. Dice jungle. Esperemos un momento que Gerardo le acaba de dar. Y mirad. Dice que es increíble ver cómo ahora la gente joven puede con un simple móvil, con cualquier dispositivo, hacer música. Que él cuando empezó con Christian Vogel en Super Collider tenían computadoras, no eran ni ordenadores, ¿no? Súper complicadas y tal. Y ahora con cualquier chorrada puedes hacer música. Dice, ya no hay excusas para no hacer música. No excusas. Y he dicho yo que incluso un mono puede hacerlo. Exacto. Así que monos y niños, monkeys and children, let's play music. Exacto. Yes. En relación a esto, nuestro programa de Radio Descarga Descarga está muy enfocado, es focused to music and Creative Commons license and free download and new talents or something that it's talented is known, gente que es conocida pero quiere emitir, wants to show their music in a not commercial question. Do you know this kind of, ¿conoces este tipo de, this kind of market? Or, it's not a market, it's some kind of do the things. ¿Qué opinas? Do you like it? Well, it's the underground, no? It's nowadays underground. Es el underground, es el aprovechar la técnica, la tecnología to show your art to everybody. Yeah. I mean, I think the underground is a really mysterious concept now with the internet, you know what I mean? Yeah, of course, because everything is off. Something that could be very underground can be very big very quickly now. Yeah. And I think in the old days, it happened much more slowly, you know? So the concept of the underground has changed also, you know? It's all about change, this interview, isn't it? Of course. I mean, but that's the thing, I feel like now to find something that is truly, like, really underground, it's almost more of a challenge. A good challenge. Yeah. Do you know what I mean? Yeah. Let's hear. But, I mean, you know, now there's monkey music and stuff. we don't need the underground, man. Yeah, yeah, do you know what I mean? We just need the jungle. Yeah, let's do the monkey. We throw the iPads into the jungle and, like, and put the microphones in. The real revolution. Yeah. You know what I mean? Dice que hoy no necesitamos el underground. Chaos. Voy a empezar por el final. Dice, total caos. No necesitamos el underground. Porque es verdad, cualquier cosa en internet que sea teóricamente underground puede ser gigante en cuestión de décimas de segundo. De hecho, yo creo, I think that a theme track like Gangnam Style could be underground five years ago. That's right, no? Man. Yeah, of course. Of course, you know, all so these like things. TCJ pop, you know, really hardcore. Yeah, yeah. Come on, that's almost underground. But now it seems like it's like popular song. Some things come quick and some things take a little bit longer. I guess the things that are truly underground never become popular. Dice, eso es muy bonito. That's a very good That's the real underground. Las cosas que son real underground, que son realmente underground, nunca serán populares. Like Throbbing Gristle, The Residents, Mertzbau, real nasty TV. Stuff. Yeah. Yeah. Einstürzende Neubauten, never popular. Yeah, they could be, you know. If you put a track in a, you know, Volkswagen ad, there you go. yeah, there you go. That's it, man. Solamente Insturcente de Neubaten podría ser popular si ponen una canción suya en un anuncio de Volkswagen. Claro. Las cosas That's cuando right. demasiada gente las escucha dejan de ser demasiado o no tan guays como lo eran. Eso nos pasa a todos, amigos. Queremos ser un poco diferentes todos y escuchar las cosas que no han escuchado. Pero ya no por eso, sino por la exposición a lo que todo está sometido claro. hoy en día, ¿no? Claro. Justo y claro. además por el cómo te machacan. Es que las cosas, vale, claro. pueden ser cosas guays, claro. pero al nivel que te las machacan y te los meten en todos los sitios, ya estamos claro. expuestos a todo tipo Everything de Everything is exposed nowadays yeah. to the public. You know, there's yeah. nothing hidden or nothing that wants to be in the back. It's like a nudist beach. Es como una playa nudista, dicho, en efecto. Nudist beach for sound. Exactly. Music nowadays is a nudist yeah, beach. Yeah, that's right. Yeah. Okay, at this point we go on to ask you about collaborations. Las colaboraciones. Sabemos que va a estar un amigo, creemos que amigo suyo, Atom TM. Yeah. Playing in tomorrow yes. as well. Tienes un tema muy chulo en el disco HD. He said that you have a really cool track in the HD album. Yeah, it's yeah. really, it's fun, yeah. ¿Cómo it's ha good. Ido la colaboración con Atom? ¿Va a haber quizá un cameo dentro de los conciertos de Atom y de Jimmy Liddell? Is how's been your collaboration with Atom? And if there's going to be like a cameo thing between the Atom and Jimmy Liddell concerts? Yeah, you know, that was the plan, but he has a very, I don't know his show, but apparently he has a really complex show, uh-huh. and he's a very precise man. When he sent me the track to record my vocal on, everything was, it was probably the neatest Pro Tools session I've ever seen. Colors, like little notes, like you sing here, and like it was just incredible. So the man is very prepared, you know. And I'm a bit more chaotic, so I think we can't do the collaboration this time, even though that was the plan. I owed... He did a remix for me a long time ago, Little Bit of Feel Good, uh-huh. Senor Coconut remix. Ever since that moment, in 2008, I said to him, I'll do a vocal for you. It was going to be an exchange. It took 4 years. The vocals. It took Amazing. 4 years for me to pay him back. So it was a long debt repaid, but I love him, man. Uwe, he's a very one-of-a-kind musician. Great guy, real talent, and yeah, you should just check him out if you can. Increíble, Respect. Bueno, dice que Atom TM, que es, Uwe. Que es la sesión de Pro Tools más limpia que nadie le ha entregado jamás. Señor Coconut. Señor Coconuto. Señor Coconut. Es el señor Coconut, dice que le hizo un remix en el 2008, de una canción, Ajá. y dice, te la voy a cambiar por una vocal. Y dice que 4 años después, ha tardado 4 años en darle la vocal a cambio Ajá. de ese remix. I know. Y que bueno, que el señor Coconuto es bastante más complejo y ordenado que Jamie, que es más caótico. Yes. Yeah, yeah, yeah. Entonces dice que una interacción entre los dos puede ser un poco a little bit tricky the interaction, but they will try. They will do their best. And maybe in 4 years it can explode. Yeah. It will be like Jamie will be the monkey and Eitan will be the child. Exactly. We'll both play younger. Yes, yes, exactly. Well, yeah, right. Yeah. 4 years. 4 years. Forgive me, 4 years. Monkey to become a child. I think Jamie Lidl is more Latin, and Señor Agüe is more Germanic. Yeah, maybe. Way of being. Maybe that's right. Exactly. But he's a funky Germanic. Yeah. Funky Germanic. A ver cómo traducimos eso. Es un funky. Germánico funky. Germánico funk. Germánico funky coconuto. Coconuto. Bueno, tenemos una última pregunta para hacer a Jamie Lidl. Last question. We will be the best. Okay. Last question. Es una pregunta que nos han hecho a través de las redes sociales, a través de Twitter, precisamente. La pregunta es muy concreta. ¿Te gustan los Ramones? Do you like Ramones? Wow. That's an amazing song because he's gonna ask you about my favorite band of all times. The Ramones. The Ramones. So the question is as basic as the Ramones. Do you like the Ramones? Of course I like the Ramones. Of course. Yeah, man. I tried to get one of those haircuts for about 20 years, man. I'm still working on it. Yeah, I love the Ramones. You know, I lived in New York for 2 years, and just recently I was walking around the East Village, and they, you know, you can smell the Ramones even now. Completely. Do you know what I mean? It's there. They left such a strong stain. And I love it, man. They've kind of just got one thing, and they've just got one incredible thing. And no one, no matter what kind of level of musician, can play like the Ramones. I challenge anyone to play like that. It sounds easy, but they've got the magic touch, man. Well, before translating, I'm going to say, I love you, Jamie. You know what I love you more before, but now you've said the right thing. Yeah. Nobody will ever play like the Ramones. No, it's impossible. It's impossible. Yeah. It's one of a kind. Absolutely. Perfect. Pues ya está todo dicho, ¿no? Es una cosa única. Que solamente pasará una vez en la vida, como las grandes cosas, son los Ramones. Él vivió en Nueva York, dice que en el East Village puedes oler a los Ramones. Todavía se les huele. Vas por la calle y hueles. Actually, there is one place called Joey's Place in the village that they put it in, you know, his homage. Hay un sitio que es el sitio de Joey. Cuando Joey murió lo pusieron en la calle. Okay. And I want to dedicate this whole interview and, you know, my first meeting with Jamie to Arturo Vega. That was the guy that design the shield of the Ramones, the logo, was like the fifth Ramon, and he passed away with 65 years old last Sunday. Nice. And he was the one that introduced me to the Ramones when I was 15 years old, and I sneaked into a gig to meet the Ramones. Respect. So this one is for Arturo Vega, up in the sky, Jamie Lidl, Scanner FM, Gerardo Cartón, Monkey, Jungle, Monkey, Children. Music Let's forever, go man. For the Sonar Monkey 20 music. Years. Enjoy the next time years, and Jamie Lidl concert next year on Sonar Village. Sonar Village, see you tomorrow. Thank you very much. Come in. Vamos a escuchar el siguiente tema de ahora mismo, Stendhal Síndrome. Y despedimos aquí a Jamie Lidl. Scanner FM. Tu radio online. Bueno, estamos aquí, acabamos de escuchar Stendhal Síndrome y vamos a escuchar ahora un tema de Pisu, que toca este año como Alice. Pisu era el nombre antiguo de Alice, se llama Pisu, va a tocar este Sonar 2013 el viernes a las 10 de la noche en el Sonar Noche, abriendo, y vamos a escuchar un tema que se llama Pop. Estamos escuchando un tema de Pisu, el antiguo nombre de Alice, que va a tocar el Sonar de Noche, abriéndolo. Y tenemos ahora a David Domingo, que es compañero de netaudio.es, uno de los iniciadores de la movida de las Net Labels, y compañero conmigo y con Cristian Negre de la movida de Netaudio, que hicimos un par de festivales, bueno, festivales entre comillas, en los pasados años. Y David, ¿qué tal, tío? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Qué te ha parecido el nuevo Sonar de día? en comparación con el sonar antiguo, tío. Sí, te has dejado antes una cosa, que también soy el hombre de los datos. ¿Cómo me bautizasteis? Coño, es verdad. Desde Madrid. Es verdad, es verdad. Ángel Galán y Santiago Lizón lo bautizaron como el hombre de los datos, porque siempre tiene los datos a punto, los datos reales, que nosotros somos un poco desastre, siempre damos unos datos un poco inciertos e inconexos, y David los da totalmente conexos y totalmente ciertos. Muchas gracias por ello, David. De nada, luego tendré que repasar este programa también, a ver qué habéis dicho. Ahí saco punta por ahí. Exacto. Pues el Festi, bueno, llevamos pocas horas, que hemos arrancado hace dos o tres solo, pero a mí me gusta mucho más este año por el cambio de ubicación, sobre todo porque hay mucho más espacio y yo creo que todo suena mucho mejor. Estábamos más anchos, aunque hay el mismo número de gente. Y de momento, muy bien, las propuestas que estamos escuchando tanto de los conciertos como toda la exhibición que hay del Sonar, más de los proyectos que se exhiben, las instalaciones, las conferencias que ya he ido, porque estas a primera hora de la tarde siempre a mí me da por ver todo un poco antes de meterme ya en los conciertos, ha estado muy bien. Y quizás este año lo que pasa es que hace muchísima calor, que no la esperábamos porque llevábamos unas semanas, no de frío, pero de primavera extraña, y ha venido el golpe y nos estamos asando. Ha venido el verano de golpe, es en un minuto es invierno y al minuto siguiente es verano y te estás asando, tío. Estamos en Sonar, estamos en directo desde el Sonar Village y bueno, ¿qué plan tienes para ver próximamente, en las próximas horas? Bueno, ahora nos estamos escuchando de fondo a Gold Panda y aquí en el Sonar Village y después supongo que me meteré en el Sonar Hall y en el Sonar Dome por una cuestión de temperatura, ¿eh? A ver lo que hay. Es verdad. No, luego tengo también presentaciones y esta noche pues pasaremos ya a la... Esta noche lo que pasa es que está la parte de los conciertos de Sonar de noche, que ya podemos acceder los profesionales, pero también hay un montón de actividades de off-sonar por la ciudad, que son bastante interesantes, y yo siempre había dedicado los jueves a ver algo que no fuera a sonar, pero este año creo que me va a saltar y voy a ir ya a ver a Dorian y a Pet Shop Boys. Pues sí, recordemos que, por ejemplo, hay cosas muy chulas en off-sonar, una de ellas es lo que hacen en el Rouge Bar, que va a estar con Matsu hoy, que es uno de los conciertos que recomendamos en off-sonar. Komatsu, que ha sido colaborador de Nel Labels en Audiovisual Tero Erem, y que estuvo hace dos años, o sea, el año pasado, tocando en el LEF, y fue uno de los mejores conciertos que pudimos ver. Y la verdad es que el off-sonar y precisamente lo que hace el Rouge Bar, precisamente con artistas venidos en el Labels, artistas venidos, las casi tunes también van a estar, uh-huh. Van a estar varios artistas venidos de fuera, JM también, por ejemplo, que también estuvo elegido el año pasado dentro de los artistas que llevo el Scanner FM al LEF Festival. Hoy, hoy también toca The Fright. The Fright. De Discontinuo, si no me estoy equivocado. De hecho, en el Rush cada año hacen las Niche, que fans una el Rush, que traen conciertos de gente de Nel Labels y de gente de la escena bastante interesantes. Y es un bar muy acogedor y que lo lleva, bueno, un socio mío de otro programa de radio que se llama Colección de Emociones, que no vamos a entrar ahí, pero que él es clase sencilla, entonces tiene mucha sensibilidad artística y siempre hace una bonita selección para estos días. Y siempre está bien ir antes, a lo mejor de Sonar de noche, pasarse por el Rush para ver algunos conciertos. Aprovechamos para recomendar el programa hermano de Scanner FM y además la web de Colección de Emociones, que ya lleva unos años o un año y pico emitiendo, dos años, ¿no? Emitiendo o programando en la web directos y sesiones de DJs muy exclusivas y muy chulas, que dan un eco impresionante a los nuevos artistas, y es un muy buen programa y muy recomendable. Y muchas gracias, David, por estar con nosotros, por responder a un par de preguntas, estar esta tarde por aquí en el programa de Carga y Descarga. Y vamos a escuchar a continuación un tema de Bruna, que salió en el recopilatorio de Música per la Pau, de nuestro amigo Cristian Negre, fue el organizador de todo ese recopilatorio. Y vamos a escuchar el tema de Bruna, que va a sonar este 2013, recopilatorio Música per la Pau. We'll be right back. Bueno, y con esta pequeña perla de Bruna acabamos el programa. Nos hemos dejado temas que tenemos preparados, uno de Stranger, uno de Bacchanal Intruder, que tocamos el 2007. Teníamos el tema Halsey de Pekka Katalog, un artista fetiche que también tocó en el Sonar en 2009. Han tocado artistas también en el Labels como, o que han tocado en el Labels como Arbol, como Dot Tate Dot, nos podemos dejar algunos. Va a tocar también, por ejemplo, Chelo y Laptop, que es un artista en el Labels, que hace un trabajo impresionante con música y con sonidos ambiente y música de campo, y es una de las cosas que queremos ver mañana. Y vamos a dejaros al final del programa con un cover de un grupo que seguro que reconoceréis, nuestro grupo fetiche, que queremos ver mañana por la noche. Todos esperamos ver ese concierto a las casi llegando a las 11 de la noche, el concierto de Kraftwerk, y este tema es una cover hecho por Natch After en el label Taxlon. Y nos despedimos hasta el siguiente Carga Descarga, que seguramente ya será con Ángel Galán y Santiago Elizón en los estudios de Fomento 20. Y hasta luego, chicos. Os despedimos y nos vemos.